flor. ¡Ay, hombre! Rafa Manjarres, así es como es, haciendo patria. Doctor Mario Fonseca y Julio Lizarazo en el Valle. Yo digo que las mujeres son un regalo divino, porque ellas nos brindan múltiples placeres para vivir complacido. Y con esto me refiero a las que me han querido a mí, y yo por ellas me muero. Ay, no me dejen morir, porque tú eres mi aliciente. Lo tengo que confesar, porque entre más complaciente, la mujer te quiere más. Ella se ve más bonita con ese jean apretado, y con lo que me conquista es con ese jean apretado. Cuando no esté enamorado, caramba, no haya que hacer. Tan cerca de esa mujer y con ese jean apretado, tan cerca de esa mujer y con ese jean apretado. Borracho jean, hombre. José Víctor Perea y Eibar Moya, locos con ese jean apretado, claro. Descargas Vallenata, Vallenato gratis para el mundo. Y en mi tierra Vallenata, Willy Páez. Julio Murillo, ¿y esto qué es, ve? Con el pueblo. Como toda mujer bella tiene su forma de ser, como la constelación de las estrellas, así son ellas también. Tan bellas son las mujeres en el mundo como para siempre quererla, mas no para comprenderla, si eso lo sabe todo el mundo. Si uno se gana el amor de la mujer colmándolas de detalle, solo porque a uno le nace ser de noble proceder. No, y es que así soy yo. Ya yo me siento en la gloria cuando me tiene abrazado. Ahí estoy contento y con joya, con ese jean apretado. Como regalo del cielo cuando se ve despejado. Estoy contento y con joya, con ese jean apretado. Y estoy contento y con joya, con ese jean apretado. Fernando Díaz, Luis Montoya y Oscar Silvestre.